¿De dónde surge el nombre Papoder? Pues no recuerdo exactamente, pero surge del semillero que mencionaste. Algunos estudiantes, ya hace tiempo, decíamos, bueno, pero ¿qué título le ponemos a esto? Y entonces dijimos, bueno, realmente lo que se pretende es que los ciudadanos que se acerquen a este libro digital hagan conciencia o tomen conciencia colectiva de su poder, de su capacidad para influir en las decisiones públicas de manera efectiva, ¿no? Para no quejarse, para no reírse de los políticos, también hay que hacer memes de ellos porque dan para eso, pero más que todo para proponer, para ser parte de entrar a la política. Entonces